Por los caminos de América. Por los caminos de América, por los caminos de América, por los caminos de América, Latinoamérica. Por los caminos de América, tanto dolor, tanto llanto, nubes, misterios y encantos, pueblos de un pueblo que va. Hay cruces en los senderos, piedras marcadas de sangre, que apuntan la ruta cierta que lleva la libertad. Por los caminos de América hay monumentos sin rostro, héroes de risa y mal gusto, libros de historia incolor. Hay bustos de dictadores, soldados tristes callados, con ojos desorbitados, viendo avanzar el amor. Por los caminos de América, por los caminos de América, por los caminos de América, Latinoamérica. Por los caminos de América hay madres gritando locas, antes que se queden roncas, díganles dónde hallarán sus hijos muertos llevados en noches de tiranía. Aunque las maten un día, ellas no se callarán. Por los caminos de América, al centro del continente, marchan cabillas de gente, con la victoria en sazón. Nos mandan sueños cantares, preñados de rebeldía, las almas de la utopía, que han de vencer al dragón. Por los caminos de América, por los caminos de América, por los caminos de América.